de empezar a militar unos meses antes con él, de irme a vivir con él y escuchar un montón de charlas y de tantas cosas que hoy, 3 años después, tienen mucha fuerza, ¿no? Y la verdad que en esto, ¿no? En esto que estamos haciendo, en este scratch, ¿no? La verdad que nosotros por lo bajo, ¿no? Muchas veces nos hacemos mierda, muchas veces extrañamos esto. La verdad que para mí no tiene fin, ¿no? Porque después de acá yo me voy y mi cabeza sigue pensando, mi viejo también, ¿no? Y uno ve y uno siente. Y la verdad que la presencia de Darío, como la ausencia de Darío, es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, acá nosotros encontramos nuestra fuerza, de acá vamos a tener nuestra fortaleza, porque acá es uno de los hijos de mil putas. Los que mandaron a matar a Darío, los que quisieron justificar la represión del 26 de junio, no fueron uno, compañeros. Fue Dualde, fue Aníbal Fernández, fue Felipe Solá, son los principales responsables que hoy se están candidateando, ¿no? Que lejos de estar pagando, otros se reciclaron y otros han sido premiados. Hoy, este hijo de remil puta, este asesino, este verdugo que de la sombra, ¿no? Lejos de estar pagando, ha sido premiado y hoy ocupa el mayor cargo como jefe de la magistratura de la provincia bonaerense, ¿no? Entonces, después lo que fue el 26 de junio fue asumido 4 meses después como juez de la Corte Suprema, ¿no? Sabemos que el 26 de junio lo que han hecho fue algo muy sucio, que no le salió, que gracias a una vuelta lo he discutido con un compañero, ¿no? Yo la verdad que no, como decía mi hijo el otro día, yo no lo quiero ensalzar a mi hermano, no lo trato de hacer más grande de lo que es, pero pienso de una situación, ¿no? Y yo creo que ha tenido, no sé en qué palabras, porcentaje o qué cosa, pero ha sido muy fuerte que gracias a la foto nos ha salvado, ¿no? La actitud que ha tenido Darío ha sido muy fuerte para mí, ¿no? Es algo de pensar sobre esos momentos, ¿no? Los que estuvimos ahí, los que no nos quedamos, los que tuvimos miedo. Y pensar que bueno, que Darío había pasado largo la estación. Darío pasó largo la estación y hay unos videos que también se ven que está debajo del puente del tren, ¿no? Ya como 20, 30 metros después de la estación. Y él vuelve, ¿no? Y la verdad que después de lo que pasa uno entiende, empieza a entender por ahí, a mí me pasó de entender a Guevara lo que decía o lo que significaba esa frase que Darío también repetía tanto, ¿no? Sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera. Pude entenderlo al Che un poco a través de la actitud de Darío y de lo que fue ese día. Personalmente a mí me pasó de ir ese día y bueno, tenía 19 años y yo iba con mucha ganas de tirarle piedra a la policía porque sabemos lo que vivimos los barrios, sabemos cómo nos joden la vida, sabemos que por ser pendejo, por vivir en un barrio, siempre nos rompe las pelotas, nos joden, nos verdugean, sabemos, son los verdugos de siempre, ¿no? Para defender a los poderosos, para descargar su mierda contra nosotros. Y bueno, yo fui un poco con esa idea, como muchos compañeros. Y la verdad que Darío, sabemos mucho, ¿no? Que Darío no solamente fue a tirar piedras, que Darío en su cabeza tenía otra cuestión, esto de la humanidad, y es muy profundo realmente. Yo hoy ya tengo 32 años y vuelvo a pensar esas cosas. Y yo me hago cargo de que no me quedaría en esa estación porque ese día fue de mucho miedo, ¿no? Y lo pienso no para hacerme mal yo, lo pienso porque esa es la deuda, ¿no? Entenderlo, tratar de entenderlo a Darío y tratar de hacer las mejores cosas que él. La verdad que yo tengo muchas cosas por las que seguir, que lo extrañamos a Darío, ¿no? Mi viejo, mi hermano, somos 4, la familia de él, ¿no? Y lo extrañamos todos los días, ¿no? Y mi viejo y yo, por eso somos los que estamos más adelante en esta lucha, mi viejo en un primer momento, yo un poco más bajo, y me ha costado bastante. Pero creo que, bueno, que de Darío podemos aprender mucho y que hemos tenido, o he tenido la suerte, ¿no? De poder escuchar un montón de charlas y decir tantas cosas, ¿no? En esto que decía que Darío no solamente había ido a tirar piedra, que ayudó a compañeros, que hasta se quedó con Maxi sin conocerlo, que había pasado largo la estación y volvió. La noche anterior, el 25 de junio, habíamos hecho una reunión de seguridad y éramos 5 compañeros ahí desde Lanús. Y Darío, bueno, como era uno de los referentes, responsable, ¿no? Estaba un poco preocupado. y en donde él se entendía un poco cómo se venía lo que iba a ser el otro día la represión. Y él, en un grupo de cinco, decía, hay que ajustar la seguridad, hay que poner un poco más de fuerza, porque mañana nos van a empezar a matar. Y él no dijo que le iban a matar a él. Él, no voy a caer en ese error, esas cosas. Él pudo entender lo que otros compañeros con más experiencia como referentes no pudieron hacer la lectura. Y en esa reunión Darío pasó diferentes aspectos que habíamos tenido desde enero, ¿no? De cuando asumió Duhalde, que ahí, bueno, lo que fue cuando mataron a Javier Barrionuevo en febrero, en el Jagüel. Tenemos diferentes aspectos que habíamos tenido en diferentes cortes donde pasaban coches de civil cuando le sacamos la patente a uno de los coches. Resulta ser que era de la policía, ¿no? Que tenía pedido de secuestro y que la misma policía mandaba esas provocaciones a los cortes. En abril, dos meses antes, habían baleado a un compañero, a Juan Arredondo, enfrente del municipio de Lanús. Y bueno, y él entendía perfectamente lo que se venía. Y en ese perfectamente él, no es que lo iban a matar a él, él entendió que iba a haber muertos el 26 de junio. Entonces, eso, ¿no? Y después me acuerdo algo más, que yo le doy un contexto porque hacen la figura de Darío completa, ¿no? Ese 25 de junio, un rato antes o unas horas antes, estuvo como 5 horas lavando una olla de esas de Shell para cocinar el 26 de junio en el puente. Lavó como 6 horas, ¿no? 6 horas estuvo lavando. Y bueno, y empezó a recordar un montón de cosas que lo pintan de figura. Darío no era solamente ir a tirar piedra, no era solamente ayudar a los compañeros, que era algo que muchos no entendíamos en ese tiempo, que hoy lo entendemos, que no por eso no podemos llegar a hacer cargo de semejantes virtudes o de ser los mejores discípulos, ¿no? De esos ejemplos. Pero hacía muchas cosas Darío. Y en eso, a cada cosa que hacía, ¿no? Hasta cuando encaró la toma de terreno allá en Chingolo, la verdad que nos hace pensar en que, bueno, en que esto no es solo una, la lucha no es solo la rebeldía pura y exclusiva contra los verdugos de siempre, contra los verdugos que se amparan en el escritorio como este hijo de puta de Luis Genud, sino que tiene que ser todos los días en el barrio con los compañeros y empezar a construir las cosas que nos arrebataron o que nosotros no la vemos a veces, ¿no? Estar en los barrios más jodidos de lo que es Buenos Aires, lo que es la Argentina, ¿no? Y la verdad que ahí Darío fue a construir. Y yo la verdad que lo veo y lo admiro y lo pienso, loco. Y lo pienso y no me van a alcanzar las noches, los días para pensar en él. Pero en esta lucha, en el escrache, porque sabemos que este hijo de puta está recontra remil amparado, acá encontramos la fortaleza para seguir la lucha, porque hay que seguir manchándolo, marcándolo y yéndolo a buscar a donde haya que ir. Y aunque parezca que no van a pagar, que si no hay justicia, que haya escrache, compañeros. Darío y Maxi presentes.